pero esa niña me mata. No tiene perdón por ser como es, por ser tan bonita esta mujer. Debería estar prohibida por cómo mira, por su movimiento cuando camina. Es que no hay en el cielo una estrella que a su lado parezca más bella. Debería ser delito ese tumbao que me tiene loco y enamorado. Debería no ser tan perfecta porque voy a perder la cabeza. Quiero decirle que nunca me atrevo, que solo vivo por verla cada mañana, aunque sea.